Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos. Bienvenidos una más a Fantastic, tu entrega musical de una hora con la mejor música. El saludo de tu amigo Jesús Hurtado. Menudo programa hemos preparado para ti. Monográfico de Mr. Neil Rogers, alma mater de Chic, uno de los mejores productores mundiales. Ya sabes que este próximo 30 de agosto actúa en Marbella, en el Hotel Puente Romano. Menudo escenario para la mejor música funk. Y por eso de su llegada a España, monográfico al canto. Así que ponte cómodo, dale volumen a tus auriculares, porque vamos a comenzar ya. Hemos preparado sus mejores producciones. Oirás a Chic, a Sister Sledge, a Madonna, Bryan Ferry, Duran Duran, Michael Jackson, Sheila, Steve Winwood, Mick Jagger, Power Station. Grandes producciones con un sonido inconfundible. La guitarra de Neil. Neil Gregory Roberts, nacido en Nueva York, Estados Unidos, un 19 de septiembre del año 52. Desde muy joven, con su guitarra empezó a apoyar grandes canciones a grandes monstruos de la música: Aretha Franklin, Benny King, Nancy Wilson, hasta que en 1970 conoció a su socio, Bernard Edwards, y nació Chic. Y su guitarra empezó a sonar así. Sonido inconfundible, riff. La guitarra de Chic, la elegancia en las pistas de baile. Fantastic con Neil Rogers. With 1970, punto de partida. Primero como The Boys, que no lograron el triunfo que ellos esperaban, el éxito que ellos esperaban. Rompieron moldes. ¿Y de qué manera unos años después? Finales de los 70. Y en especial cuando The Boys se pasa a denominarse Chic. Y su primer éxito llega de esta manera. Everybody Dance. 1977. Ya con la batería incorporada en la responsabilidad de Tony Thompson. Primero producieron a chicas, voces femeninas. Finales de los 70 y acompañado por las Sister Sledge, de las que después hablaremos, llegaban en las producciones de Neil Rogers cantantes como Sheila o Norma Jean Wright. Mientras que preparaba esas producciones y se bailaba en todas partes, el sonido de Chic con Neil Rogers, Bernard Edwards y Tony Thompson alcanzaban un flamante número uno con un clásico que todavía se sigue bailando en las pistas de baile. Freak out. Dos grandes regalos para el sonido funk, llegados en dos álbumes magníficos. Chic, el álbum en 1977, y Se Chic, un año después. De mientras, y con esas voces inconfundibles en los coros, en las que participaban unas hermanas de Filadelfia, a las que en agradecimiento Neil Rogers les produciría varios álbumes, y llegaron a ser números uno. Hablamos de Kathy, King, Debbie, Johnny Slash. The Sister Slash. He's the Great Dancer. 1979, número uno en las pistas de baile. Querido por muchos y grandes músicos, Neil Rogers, desde finales de los 70 hasta finales de los 80, no para de trabajar. Requerido por los más grandes. Y todo a consecuencia de un tema que abre lo que después hablaríamos todos del sonido hip hop. Hablamos de Le Freak y también Good Times. Un tema que hizo famoso después con su riff, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. En España titulábamos esto como El gozo del rollista. Auténtico bombazo, número uno en los Estados Unidos. Good time.

while I was coming home late one dark afternoon. Reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turn. Rapper's Delight, 1979, hemos dicho. Misma fecha en la que Sheila B. y su grupo Devotion le piden producción musical a su nuevo trabajo. Y ahí está Neil Rogers produciendo un temazo titulado Spacer. Inconfundible su sonido, su guitarra, su ritmo. Especial Neil Rogers. Inconfundible. Neil Rogers, finales de los 70 y ya prácticamente en enero de 1980 recibe otra grata sorpresa, la llamada de la diva Diana Ross. Participan Neil Rogers y Bernard Edwards en la grabación del nuevo LP de Diana, en la que incluye dos grandes hits, I'm Coming Out y Upside Down. Upside down. auténtico exitazo con Diana Ross y con un sonido que ya no era desconocido. Es más, después de ese Upside Down y aún mucho mejor en la producción, aparecería otro single, I'm Coming Out. Diana Ross, Neil Rogers. Coming out. Diana Ross en una perfecta comunión musical con Neil. Dos grandes temas para ese trabajo discográfico de 1980. Sin olvidar otros trabajos que evidentemente llegarían después a modo de sorpresa. Geniales trabajos. Recuerda, esto es un especial que hacemos a Neil Rogers. Su próxima actuación en Puente Romano, Marbella, 30 de agosto. Neil Rogers and Chic. Esto es Funktastic. Hello, this is Opal Opal and you are listening to Funktastic with my man DJ Jesús Hurtado. Hey everybody, this is Bashira from the UK and I recommend this Funktastic program with DJ Hurtado. Check it out and stay in tune. Bashira.com. Hi, this is Laura Jackson and you're listening to my music with DJ Funktastic, Jesús Hurtado. The best music with funk, R&B, soul and disco in all of Spain. Take care. Continuamos. Tras el trabajo con Diana, volverían otros éxitos con Sister Sledge. I Got to Love Somebody. Sister Sledge, esta es la versión maxi. Llena pistas y ya inseparables, tanto Chic como Sister Sledge. Prácticamente todos sus trabajos estaban producidos. Se llevaban de la mano. 1980. Tiempo en que Neil Rogers trabajaba con su grupo en una nueva entrega. Hey Theodore, like, what are we gonna do tonight, man? Con este exitazo. You ain't hanging out with me, call me no Theodore. Colgado en lo más alto. Well, then, slick. I said, what are we gonna do tonight? Hanging out. I'm gonna get most out. Chic. Oh, yeah, and do what? Hang out. Yeah. Hang out. Is never stopping. Hangin', 1982, del LP Tongue Cheek. Y aún más cosas interesantes que aparecerían en los años 80. Es llamado por David Bowie para que Neil le produzca su nuevo LP. Temas como Mother Love, Let's Dance o el clásico ya China Girl. Guitarra de Neil, inconfundible. Good. 1983. Otro de los clásicos en el álbum de David Bowie, Modern Love. Amor moderno. David Bowie, Neil Rogers, 1983. Sin embargo, otro de los grandes éxitos de la música moderna llega de la mano de Mick Jagger. 1984. Álbum primero en solitario del líder de los Rolling Stones, titulado She's the Boss, con 9 temas. Grabado en mayo del noviembre. Y estrenado un 25 de febrero de 1985. Just Another Night. Just another kiss, just before the dawn breaks through. Genial producción para Mick Jagger. Just Another Night. Y siguieron tantas producciones que, amigo, se nos acaba el tiempo. Aquí con el líder, o uno de los vocalistas si quieres, de Earth, Wind and Fire, produciéndole a Phil Bailey. Genial. Back It Up. Aquí no solamente Neil Rogers participa en el trabajo de Phil Bailey, sino Jeff Beck y el batería Phil Collins. Evidentemente no podemos pasar de largo sin acordarnos de que hay un LP que fue superventas mundial de una rubita llamada Madonna, con su Like a Virgin, con su Into the Groove, o este Material Girl. Madonna, Neil Rogers. Viajero de estudio en estudio, finales de los 80, su amistad con Simon Le Bon, líder de los Duran Duran, le hace producirle un par de álbumes, y evidentemente también consigue el éxito igual que con Madonna, y especialmente con un clásico, Notorious. We'll be right back. Notorious con Simon Le Bon, Duran Duran, también llegaría The Reflex. Y temas para el genial Al Jarreau. Con este LA is for Lover, también con producción de Neil Rogers. Desde 1986 empezarían a llegar los Grammys, los discos de oro, las producciones de igual manera. King Carnes, Brian Ferry, Steve Winwood o el propio Michael Jackson para que le produzca un tema titulado Money. Aquí también oiremos la guitarra de Neil Rogers. You, my friend, but if you show me the cash, then I will take it. If you tell me to cry, then I will take it. If you give me a hand, then I will shake it. Sin duda, un año que quiere siempre olvidar fue 1992. Tras grabar esto con Michael Jackson, reorganiza Chic, gira asiática, donde su socio, compañero, el bajista Bernard Edwards, en plena gira, fallece de neumonía. Años duros para Neil Rogers y otro de los grandes componentes de Chic. Silencio desde 1992 hasta 1995. Vuelve al sonido, vuelve a la producción musical y en 1997 no sorprende en España produciéndole a Marta Sánchez con este tema. En inglés, One Step Closer. En español, Moja mi corazón. 1997. Hoy desperté con las estrellas, esas que brillan aún estando al sol. E imaginé que era una de ellas, iluminando todo alrededor. Para muchos fue una sorpresa que Neil Rogers, incluido también su amigo Splash, el guitarrista, tocaran en esta canción. Sí, señor. En inglés, One Step Closer. En español, Moja mi corazón. Y el año 1997. Se nos acaba el tiempo, amigo. Nos tenemos que marchar. Hemos hecho un repaso, corto repaso en una hora, de algunas de las grandes y muchas canciones que ha producido Neil Rogers y que en la actualidad tiene como hit mundial este tema con Daft Punk. Get Lucky, con Pharrell Williams y también con la ayuda de otro genial músico, Giorgio Moroder. Nos vamos, esto fue Fantastic y no se te olvide, 30 de agosto en Puente Romano, Marbella, concierto de Neil Rogers, no puedes faltar. Te acompañó Jesús Hurtado en Fantastic. Pásalo bien. Adiós.